apasioné por una campesina, linda chiquita que mi amor robó. La campesina más linda que vi, tocando en un baile yo la conocí. Nunca en mi vida nadie me amarró, para el amor yo nunca perdía. Me descuidé con mi corazón, caí en los lazos de esta china linda. Me descuidé con mi corazón, caí en los lazos de esta china linda. Cuando recuerdo que fui amarrado, aún parece que eso es mentira. Llevé mi vida siempre de soltero, caí en los brazos de esta muchachita. Cuando me encuentro con mis amigos, esos que viven como yo viví, les aconsejo pa' buscar un amor, para ser feliz como soy feliz. Les aconsejo pa' buscar un amor, para ser feliz como soy feliz. Hay que ir buscándose un amor, compadre. Cuento las horas para llegar a casa, del eco veo cuando voy llegando. Una muñeca sonriendo en la puerta, es mi chinita que me está esperando. Después de un beso y un fuerte abrazo, con mi guitarra yo le canto a ella. De la emoción se llena el ojo de agua, queda más linda cuando está llorando. De la emoción se llena el ojo de agua, queda más linda cuando está llorando. No salgo más, no paso noche afuera, no quiero farra, dejé la bebida. Reconocí que un hombre con amor deja lo malo que hay en la vida. Yo vivo bien con mi campesina, junté dinero y la vida es holgada. Reconocí que un hombre en este mundo, sin la mujer uno no vale nada. Reconocí que un hombre en este mundo, sin la mujer uno no vale nada.